Hoy es viernes, suenan corrientes circulares en el tiempo de los planetas en el cover de Lori Meyers, así que esto solo puede ser corrientes circulares. Una vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 2 de la cuarta temporada. Los viejos días estarán conmigo el resto de mi vida. Comenzamos programa y lo hacemos desde el 107.2 y el 103.4 de la FM y también nos podrás encontrar vía podcast desde iTunes y desde nuestra web corrientescirculares.es. Los valles se cambiaron por desierto. Para el programa de hoy os hemos preparado un menú que incluye la entrevista acústica con uno de los grupos que hay que tener muy en cuenta, Reykjavik. Y además también llamaremos a Soel López para que nos hable de Atlántico. Ande perdido en corrientes circulares en el tiempo. Y por supuesto tendremos toda la actualidad musical contada por el equipo que forma Corrientes Circulares con José Luis Martín, David Verdú, Luis Fernández a los controles y un servidor, Jorge Fernández, a los micrófonos. Comenzamos. El que se encarga de que salgas. El próximo 11 de noviembre, la ciudad alemana de Frankfurt será la encargada de acoger la ceremonia de entrega de los MTV Music Awards, conocido oficiosamente como los EMAs, y The Killers, que el pasado sábado estuvieron en The Code Festival en Madrid, competirán sorprendentemente con Linkin Park, Muse, Coldplay y Green Day por el mejor artista rock por su álbum Battleborn, que incluye este The Way It Was, The Killers. I drove through the desert last night. I carried the weight of our last fight. Elvis singing, don't be cruel. And I wonder if you feel it too. It's like we're going under somewhere outside the lonely. venido con una buena nueva. La de un mundo liberado. ¿Liberado de qué? De la libertad. Lonerims es el nombre del nuevo trabajo de Tame Impala que se publicará el próximo 9 de octubre. Esta semana la banda son noticia porque han estrenado un vídeo para Elephant mezclado por Tom Dahlgren, donde la banda demuestra de nuevo que bebe de la psicodelia. Elephant, Tame Impala. Un poco de dinero en el banco, algunos trajes en el armario y un sinfín de ligues de una noche. ¡Eh! Vamos, que su vida fuese por un lado y la tuya por otro no significa que la tuya sea peor. Mi vida es la hostia. ¿Eh? Dinero, trajes y sexo, estas son lágrimas de alegría. Nuestra. Ruido Blanco están de estreno. El que fuera su primer sencillo, Última versión de ti, acaba de ser convertido en un remix realizado por el DJ barcelonés Radio Control y donde colabora Oscar Danielo, más conocido como De La Fe. Última versión de ti, Ruido Blanco. Música. gradas encendidas y triunfar. Sé que aunque todo acabe casi siempre bien, hoy me voy a permitir el lujo de cuestionar hasta mi propia dignidad. La mini guinda, encima de la guinda normal, encima de la alucinante tarta que es mi vida. Después de hablar con Sam, me la cepillé. No. ¿Sí? No. ¿Sí? Lo siento, no me lo trago, te lo estás inventando. Solo intentas ocultar el hecho de que tuviste un profundo momento de duda respecto a ti mismo y... ¡Dios mío! ¡Oh, Barney! Los vídeos se ven bien en este móvil. ¿Tienes encendido el teléfono? No, es que tarda mucho en apagarse. Bostez, aquí es el nuevo trabajo de Antonia Fon que saldrá a la venta el próximo 9 de octubre. Editado a través de Robot Innocent compañía discográfica, los catalanes han presentado el primer single, adelanto de Bostez, aquí la canción Per yo y tos es ciclista, es un nuevo giro de tuerca para unos Antonia Fon en estado de gracia. Son Jones a bicicleta, te fa i rodes planeta, som jo com una fletxa, Si veus passar una estela, sa telma de novembre, la mà una bassa d'oli, només veig ties bones i mortes de petroli. Vaig estivant pedretes, sotrats i clavelleres, com una formilleta, empeny la geosfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, modien els taxistes, ses vees peatones. Per jo i tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan circular ses coses, aquesta melodia, aquestes quatre notes. No tienes ni idea de a qué te enfrentas. ¿A una obra de Shakespeare? ¿Sabe vuestra madre que os vestís con sus ropajes? Luces de barcos lejanos invaden la orilla. Hablar de Joel López es hablar de una bonita historia en el mundo de la música, una historia que abarca 12 discos, varios proyectos como Elephant Band, Deluxe, Lovely Luna y el actual proyecto con nombre propio, y una historia que bebe de ambos lados de un océano, el Atlántico, que da nombre a su último trabajo, del que viene a hablar a Corrientes Circulares. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Pues encantado yo de que estés en Corrientes Circulares de nuevo, lo cual te agradezco mucho, porque es cierto que cada vez que te intentamos llamar siempre respondes al teléfono y es un placer siempre tenerte en Corrientes Circulares. Pues muchas gracias, un placer estar con vosotros también. Oye, ¿qué tal ha ido todo lo que es el proceso de Atlántico, es decir, desde que salió el disco hasta ahora? Porque has vivido los meses, imagino, de promoción intensa, como siempre en estos casos, y por supuesto también alguna que otra sorpresa en algún festival veraniego. Sí, bueno, muy bien. Realmente yo tenía muchas ganas de volver a tocar en mi casa y después, imagínate, fueron algo más de 3 años realmente viviendo en sobre todo en Buenos Aires, pero viajando por toda América, y yo creo que bueno, pues viajar es maravilloso, es una experiencia increíble y enriquecedora en muchos sentidos, y que bueno, recomiendo a todo el mundo que lo pueda hacer. Pero bueno, también lo bonito a veces de viajar es también volver a casa, ¿no? En este caso yo siento que Atlántico es un álbum de fotografías, es realmente un álbum que tiene que ver con lo que me pasó allí, pero realmente lo bonito para mí también era tocarlo en España. Entonces bueno, pues todas estas las sensaciones de estos 3-4 meses que llevamos haciendo cosas aquí, pues son muy, muy bonitos, o sea, todo muy bonito, ¿no? Es un reencuentro con gente que conozco de hace años, con no solo pues entrevistas, sino público, bueno, músicos, un montón de cosas. Músicos, amigos, entorno, medios, como sí. Siempre lo que tiene la música y la vuelta. Oye, dices que Atlántico también es una recopilación, me lo contaste además, recuerdo hace poquito cuando hablamos hace unos meses que coincidimos, que era una recopilación de fotografías, quizás de ese periodo que contaste la última vez aquí en Corrientes Circular, que habías vivido en Buenos Aires, pero sobre todo toda América, porque estuviste de Nueva York hasta Buenos Aires, pasando por un montón de ciudades y países. Pero también entiendo que Atlántico tiene mucho del pasado de Soel, es decir, hay mucho de Elephant Band, hay mucho de la historia de Deluxe, incluso también hay de Lovely Luna. ¿Todo ese proceso es Atlántico también? Es que yo creo que realmente cualquier disco que vaya sacando siempre va a tener que ver con lo anterior, ¿no? Es inevitable, ¿no? Yo no entiendo el... Para mí, bueno, pues mi evolución es una evolución, pero es una evolución de lo anterior. Entonces realmente yo nunca me desprendo totalmente de esas estéticas o de esa forma también a veces de sentir, de pensar. Pero bueno, Atlántico, más allá de los estilos, o si se parece a esto o a lo otro, es un disco único, porque al mismo tiempo está grabado en una circunstancia muy, muy diferente, muy particular, ¿no? No todos los días dejas tu vida, tu contexto habitual, y te largas a vivir a otro país y bueno, empezar, no sé si de cero, pero digamos sí de una nueva manera. Y yo creo que eso está en el disco. Yo creo que el disco refleja en las letras, sobre todo, en muchas cosas, esa fascinación por cosas nuevas, al mismo tiempo cierto grado de reflexión que yo creo que tiene que ver también con el tiempo que yo tuve allí para reflexionar precisamente. O sea, el hecho de no haber estado trabajando como estaba trabajando en España, que era realmente sin parar, haciendo entrevistas y tal, realmente dejar de hablar de uno mismo de vez en cuando es muy sano y muy saludable. Y yo creo que de ahí salieron precisamente todas las letras de este disco. Además, me contabas la última vez que todo lo que fue esa aventura de tu vida, esos 3 años prácticamente que has estado fuera, realmente no fue planificado. Realmente tu plan era un año sabático, un par de meses en Buenos Aires, otro par de meses en Nueva York, y de repente todo cambió. Sobre la marcha fuiste pues adaptándote a las circunstancias, a lo que surgía en cada momento, y todo eso ha generado un álbum que aquí en Corrientes Circulares hemos calificado muchas veces de, pues eso, de casi una obra importante. No me atrevo a decir que maestra, porque te queda mucho aunque dar, pero sí de lo más importante que has dado, ¿eh? Sí, hombre, yo no sé si es una buena o mala obra, ni tampoco entro en los términos, creo que no tiene importancia, pero sí puedo decir lo que te decía antes, que yo creo que lo hace bastante única, ¿no? Es algo que, bueno, que es casi... Realmente mi vida fue un experimento en estos años, y mi música, por lo tanto, también lo refleja, ¿no? Refleja ese estado bastante particular, ¿no? Algo, bueno, pues que no por eso es mejor o peor, ¿eh? Realmente, pero sí que es un disco que yo creo que voy a recordar toda la vida como el disco del viaje, de esa experiencia tan particular y demás. Habrá tiempo para estar tranquilo, habrá incluso un disco que hable a lo mejor de mi ciudad natal, discos que hablen de mi barrio o de la gente que más cercana, ¿no? Pero ese disco, bueno, es un disco viajero, atlántico, que mira hacia otros continentes, y bueno, yo creo que lo bonito es que lo refleja fielmente, ¿no? Refleja bien esa etapa fue así, esa etapa está reflejada en el disco como tenía que ser, y bueno, pues lo siguiente ya se irá viendo, ¿no? Luego es un disco que bebe de los dos lados del Atlántico, de modo que si tus amigos, compañeros, gente que ha dejado en Sudamérica especialmente, miran hacia, escuchan Atlántico, realmente están mirando hacia Galicia, hacia España, y si lo escuchas desde aquí, están mirando a Soel, que estuvo en Sudamérica, especialmente en Argentina. Quizás es también un regalo para toda esa gente que te ha acompañado en este viaje, en esta aventura tan bonita. Es que me gusta mucho la visión, el punto de vista que acabas de dar, porque yo también lo siento así. Realmente siento que el disco tiene esa dualidad, ¿no? Es un disco que mira hacia el otro lado si lo miras desde América, y mira hacia América si lo miras desde la costa española. Entonces es curioso porque al final realmente es un disco, bueno, que está en las dos partes, casi un disco puente, un disco unificador, ¿no? Y en este caso unifica mi experiencia allá con mi pasado, que es España, y ahora mismo el presente, pero realmente yo siento que cualquiera de las dos partes se podría llegar a identificar, ¿no? Por alguna razón. Encima además tuvo un preludio precioso con todo lo que fueron los conciertos de la caravana americana, que fue quizás eso, sí. Unir a tus amigos de ambos lados del Atlántico. Pues sí, total, eso fue la leche, la verdad es que fue una experiencia única, algo que, bueno, pues que gracias a Dios se me ocurrió, tuve la suerte de que King me apoyara con la iniciativa, y bueno, lo hicimos, la verdad fue la típica locura que, bueno, que probablemente no te la puedas permitir más veces en tu vida, porque bueno, aparte de que es muy costoso y te digo que no sale realmente, es un sueño hecho realidad. Yo cuando lo estábamos presentando y tal, yo siempre decía, bueno, hay gente que se gasta dinero en un coche de la hostia o, bueno, o lo que sea. Yo tenía ganas de hacer este proyecto y realmente era un sueño para mí. Era una fiesta de la música, de la amistad también, porque al fin y al cabo son gente que he conocido en América y gente que también llevé de aquí de España, que quiero. Y bueno, pues quedó algo muy bonito. Está todo registrado, supongo que saldrá en algún momento. Se está tardando bastante en montar porque es muy complicado, hay muchas imágenes de mucha gente, muchos países diferentes, y toda la gira por España también. Entonces, bueno, está siendo complejo, pero en algún momento tendremos un DVD que ponga Soel López y la caravana americana. Eso me lo apunto, para tenerlo como noticia, que tendremos ese DVD. Además, es muy esperado, ya recogimos en Corrientes Circulares toda la información al referente de la caravana americana, tanto en la web como en el programa. Y ahora ya estamos con Atlántico. Mañana sábado te tenemos en el Teatro Río en Ibi, además acompañado de un gran amigo tuyo, de Joaquín Reyes, también compañero de aventuras alguna vez en Corrientes Circulares, he estado también por aquí, con lo cual es un espectáculo quizás distinto, porque tú eres músico, Joaquín es humorista, dibujante, sí, guionista, es un poco todo. ¿Qué vais a hacer realmente? ¿Cada uno lleva su espectáculo? ¿Vais a hacer alguna cosa juntos? No, cada uno lleva su espectáculo, realmente bueno, fue una cosa del promotor que nos propuso hacer algo juntos, nos pareció estupendo. Obviamente nosotros nos conocemos hace muchos años y nos conocemos personalmente y artísticamente, entonces bueno, yo creo que va a ser algo que funcionará. De todas formas, realmente son dos espectáculos juntos que funcionarán con cierta individualidad, pero al mismo tiempo pues yo creo que hacen un todo interesante. Pero bueno, no sé, todavía se nos puede ocurrir algo y hacer algo en el medio, pero bueno, por ahora son dos. espectáculos. Dos espectáculos distintos, unidos en el mismo entorno. Ya os digo, esta semana estuvimos sorteando entradas para ver a Soel y a Joaquín. Mañana estaremos con vosotros en el Teatro Río de Ibi. Soel, como siempre, es un placer tenerte en Corrientes Circulares. Ya lo sabes, porque esta es tu casa, te lo he dicho mil veces. Así que mañana estaremos juntos. Muchas gracias, de verdad, por haber estado hoy con nosotros. Y sabes que te espero en breve, cuando puedas y vengas por la zona. Te estaremos esperando en nuestro estudio, que nos apetece muchísimo tenerte en directo aquí en Corrientes Circulares. Ok, pues muchas gracias y a vosotros. Y bueno, pues nada, nos vemos por allí, por vuestra tierra. Nos veremos prontito. Buen viaje. Nos vemos mañana sábado en Ibi. Un abrazo. Chao. Te recuerdo como quiero recordarte, por eso no quiero verte, por eso no quiero hablarte. Como te recuerdo ahora es como quiero recordarte. Me han contado que te vieron allá por el viejo barrio, te arrastrabas por el suelo más allá del campanario. Me han contado te vieron allá por el viejo barrio. Y yo le rezo a la Virgen y le pido a los santos que no te lleven tan lejos como llegan tus pecados. ¿Para qué seguir pidiendo? ¿Para qué seguir rezando? Todo yo te lo ofrecía sin pedirte nada a cambio, y pensar que te perdiste por no haberme preguntado. Yo que todo lo ofrecía sin pedirte nada a cambio. Seguir pidiendo, ¿para qué seguir rezando? Y si algún día regresas y a mi puerta vas llamando, que sepas que ya no vivo en el mismo vecindario. Y si algún día regresas y a mi puerta vas llamando, que puedo entender. Por ejemplo, el calentamiento global. Que además digo, ¿qué problema hay en el calentamiento global? ¿Que se va a acabar el mundo? Bueno, pero hará buen día. ¿Que va a subir el nivel del mar? ¿Qué problema hay en eso también? Igual tienes un piso en Albacete y es primera línea de playa. ¿Pero que no funcione el mando? ¿Eso qué mierdas es? Cat Power publicaba hace pocos días nuevo trabajo Sun, y su primer single oficial Cherokee acaba de estrenar esta semana videoclip dirigido por la propia Chan Marshall, donde podréis encontrar una curiosa persecución de zombies posapocalíptica. No olvides que Cat Power estará actuando en Barcelona y Madrid en diciembre dentro de la programación del Primavera Club. Cherokee, Cat Power. Like this, the wind will quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando va, baila, baila, ahí va. Esta semana ha sido agitada para Russian Red. Por un lado, ha anunciado una gira llamada Russian Red and the Beatles, donde Lourdes Hernández interpretará el completo Revolver, una de las obras maestras de The Beatles, en 5 fechas en Barcelona, Madrid, Málaga, Zaragoza y Bilbao. Por otro lado, también ha anunciado el fin de gira de Fuerteventura en Madrid. Además, ha cerrado su cuenta de Twitter por una polémica sobre la anorexia y, para acabar, ha presentado el vídeo de nuestra siguiente canción, My Love Is Gone, Russian Red. Un poquillo conjuntarnos, lo reconozco, pero vamos a contarlos. Tu hermano, el semidios. Un supersoldado, una leyenda viva que hace honor a su leyenda. Otro hombre con un alucinante problema de control de la agresividad. Un par de maestros asesinos. Y tú, grandullón, has conseguido cabrear a todos y cada uno de ellos. Howe Yield estará esta semana de gira por nuestro país. El artista pasará por el Palacio de Viana de Córdoba mañana 22 de septiembre, Zona C de Santiago de Compostela el 27 de septiembre, Tolgal en Ourense el día 28 y, para acabar, estará en el Matadero de Madrid el día 30, donde le acompañará Steve Shelley de Sonic Youth. The Ballad of Lole Manuel Howe Yield. I'm in your head. Lole Manuel. el duende me coja trabajando. Eso no te pega, y eso no te pega. Eso no te pega, te pega. Donde nunca me han besado antes. ¿Te refieres a Salt Lake City? Los vallisoletanos Arizona Baby vuelven a caminar solos y esta vez traen un nuevo EP de la mano de Truth, The Whole Truth and Nothing But The Truth. Este nuevo EP está basado en la canción Truth de su disco Second to No One de 2009 y la curiosidad es que esta canción no estará entre las 6 más 2 canciones extra que compondrán el EP Truth, Arizona Baby. They're Hathamar. Bueno, pues el estribillo ya lo tengo. Cuando tenga el resto va a ser un pelotazo. Edgar, so future is garden. Little big brains, demolition, but you're wrong. Carnival, carnival, since you are a carnival, carnival. Estos días se ha publicado Elysium, el nuevo trabajo de Pet Shop Boys. El dúo formado por Neil Tennant y Chris Lowe ha contado con Andrew Dawson para su producción y han elegido Living, un medio tiempo lleno de los suaves matices electrónicos habituales de los ingleses, para presentar su nuevo trabajo, Living, Pet Shop Boys. Gente sencilla que vale 10 veces más que tú. Ya me conozco esa película. Por lo único que realmente luchas es por ti. Tú no eres de los que se sacrifican, de los que se echan sobre un alambre de espino para que el otro pase. Creo que cortaría el alambre. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Thank you. Hoy las puertas de Corrientes Circulares se abren para recibir en nuestro estudio a uno de los grupos más esperados. Desde la pasada temporada, Reykjavik llegan hoy a nuestros acústicos con una propuesta de pop exquisito y elegante que están presentando desde hace unos meses por toda la geografía nacional. Damos la bienvenida hoy en Corrientes Circulares a Javi, a Miguel, a Ernesto, a Raúl y a Ismael. Gracias y bienvenidos por fin, matizo, por fin. A Corrientes Circulares. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y por esperarnos tan pacientemente. Digo lo de por fin porque los oyentes que nos siguen con frecuencia y con fidelidad se acordarán que Reykjavik ya entró, si no recuerdo yo mal, en otoño del año pasado, tras de Javi por teléfono, dentro de la sección Demos, a hablarnos de la propuesta que estabais y el nuevo disco que estabais presentando en ese momento. Ha pasado unos cuantos meses, ha habido ya unos cuantos conciertos, tuvimos la suerte de veros en julio, muy cerquita de aquí, en Alicante, en las Indie Nights, y bueno, sé que no habéis parado, pero realmente antes de entrar en detalle del presente de Reykjavik, ¿cómo surge todo esto? ¿Cómo surge esta propuesta y este proyecto tan bonito, por así decir, que estáis teniendo ahora entre manos? Pues casi como una necesidad que teníamos de hacer algo juntos, porque todos nos conocíamos más o menos con algún... teníamos nexos de amistad y necesitábamos expresarlo con la música y sobre todo con esta propuesta que estamos llevando a cabo, que es una mezcla entre pop, rock, bueno, esta etiqueta independiente a la que nos acogemos muchos, y por una necesidad básica. Yo personalmente necesito estar o cantando o encima de un escenario o grabando, y creo que hablo por el resto. Yo cuando en Corrientes Circulares, esto lo he dicho muchas veces, nuestros oyentes lo saben, siempre intento utilizar la palabra independiente no para etiquetar, sino para desetiquetar. Es decir, es un cajón desastre donde entra tanto, donde estamos todos, claro, donde entra tantas cosas que más que etiquetar, lo que nos sirve es para quitar etiquetas y por fin... Es una manera fácil de resumirlo todo cuando te pregunta alguien, sobre todo cuando te pregunta alguien que no está dentro del rollo, ¿qué hacéis? No, una música así como independiente. Ah, vale. ¿Qué vale. música haces? ¿A quién te pareces? Indie. Ah, sois indies de esos. Sí, de esos que van por ahí haciendo música indie. Oye, ¿qué tal ha sido el año? Es decir, desde que salió, desde que hablamos la última vez que salió el disco que habéis tenido, tuvimos la suerte, creo, casi de estrenarlo, si no recuerdo yo mal, aquí en Corrientes Circulares. ¿Cómo han evolucionado las semanas, meses? ¿Es lo que esperabais? Al principio lo que teníamos pensado, cuando sacamos la primera demo, que tenía 5 canciones, creo, cuando ya las sacas, porque has preparado ya un poco el lanzamiento, te has hecho las fotos, has preparado la página web, has hecho el Facebook, el Twitter, todo esto, cuando tienes todo eso, ya ha pasado un tiempo en el cual ya has compuesto también otras canciones que no entraron en la demo. Entonces, cuando miras esas canciones y miras las nuevas que tienes y las juntas, dices, ¿puedo hacer el disco? Y realmente no sacamos el disco, dijimos, vamos a hacer un EP, que es lo que hemos hecho, que es Instantes, y no lo hicimos simplemente porque pensamos que lo peor que se puede hacer cuando tienes un grupo es tener impaciencia. No, hay que sacar el disco tiene que ser redondo y perfecto para ti. O sea, tienes que estar muy a gusto con lo que vas a hacer y sacar, porque luego te toca defenderlo. Y no puedes tener dudas de, bueno, es que estas son canciones ya que hicimos hace un año y en las cuales ya pues ha ido desvaneciéndose un poco el efecto de las canciones. Entonces es mucho mejor, lo que creo para nosotros, haber sacado un EP con otras 5 canciones y creemos que también tienen matices totalmente distintos. Y en lo que estamos ahora, después de todo este año presentando Instantes, es ya casi con 10-11 temas preparados para que eso sí, ya son 10-11 temas que no están ni en ninguna demo ni en ningún EP, y eso sí ya van a ser un disco, que va a ser nuestro primer disco y el cual queremos empezar a presentar. No sé, espero que no sabemos cuándo saldrá tampoco, porque esto de... Sí, algunas ya se han tocado en directo también. Sí, en el Indie Nights tocamos, no sé si son 6 o 7 las que tocamos. Y bueno, la verdad es que es lo de la impaciencia es lo mejor, o sea, el tener la paciencia y decir, no, vamos a esperar y a madurarlo todo, porque luego no tiene sentido ir tan deprisa siempre. Yo cuando, o sea, que realmente lo que estáis ahora preparando ya es el largo, cuando matizo siempre cuando digo disco, entiendo que es el último trabajo, largo es el trabajo que va a salir reciente, que sí que ya está compuesto por esos 10, 11, 12 canciones. Eso es. Y lo cierto es que Instantes sí que ha sido algo con lo que habéis estado trabajando todo este año pasado, todos estos últimos meses, pero a todos los niveles. Decías antes, cuando montas la web, cuando mantas el Facebook, el Twitter... nosotros que además coincidimos, que nos tenemos todos en Facebook, en Twitter, sí que he seguido bastante lo que ya no es la carrera de Reykjavik, sino también cada uno de los actos y eventos en los que habéis podido participar. Y hay momentos que yo recuerdo este año pasado célebres, es decir, cuando han ido saliendo vídeos, cuando se han ido haciendo cosas, la promoción que habéis estado haciendo y la dedicación que le estáis dando, a veces yo lo veía desde fuera y pensaba, es absolutamente demoledor el trabajo, las horas, la dedicación, el tiempo donde no hay, que sé que estáis sacando para este proyecto que es Reykjavik, al cual le estáis poniendo cariño, ¿no? Lo siguiente, o sea, es algo exagerado. Todo, lo estamos poniendo todo. Literalmente la carne en el asador, ¿eh? Es que cuando estás, es como cuando te enamoras, esos primeros, iba a decir 6 meses, pero esos primeros años en los que es, pero no, pero en el enamoramiento este ciego, que ya luego lo que pasa es al amor, que no, al querer. Pero ahora mismo ese enamoramiento que te da igual si sales del trabajo a las 8, a las 7, a la 1 y tienes que dedicarle 5 horas más. En eso estamos. Y lo bueno que como en el amor no te cuesta esfuerzo. O sea, nos sale directamente. Sí, yo creo que en el momento ya que te cuesta esfuerzo ya es como... Hombre, está claro que algo de trabajo siempre tienes que poner y... O sea, hay que ser muy constante. O sea, no todo es... Pues hoy me apetece o hoy no me apetece, ¿sabes? Hay momentos que, ¿sabes?, tienes que dar un poco el callo. Sí, no, es que, por ejemplo, levantarte para... Pues nuestros ensayos suelen ser viernes, sábados, algún jueves si cae, pero los sábados estamos ensayando a las 10 de la mañana. ¿Nos cuesta levantarnos a las 8 para prepararnos y subir hasta donde tenemos que subir? No. ¿Me cuesta levantarme a las 8 para otra cosa? Sí. Ese es el resumen de... Yo además, de como estaba trabajando de noche, ni dormía, directamente me subí a ensayar. O sea, se empalmaba, sí, sí. Es sacrificio absoluto, ¿eh? Lo que le estáis dando a... proyecto Reykjavik desde el primer instante. Me decías ahora, cuando hemos empezado a hablar, que bueno, que realmente teníais nexos comunes, os conocíais, pero que no había, o sea, entiendo entonces que no surgió el grupo como algo que ya os conocíais todos, erais amigos, teníais la idea de... Hombre, el instituto, todos, por ejemplo, todos, que hay mucha gente que surge así. No, del instituto no. Ni de broma. Del instituto no nos ha tocado. No, pero bueno, casi, por ejemplo, Ismael y yo teníamos un grupo cuando teníamos... Hace ya como unos 10 años o 15 años, ¿no? Cuando ya puedes contarlo de 10 en 10, tienes un problema. Pero yo creo que por el 97 o así, sí, 95, nos, 97, nos juntamos, ¿no?, en un grupo de relativo éxito. Sí, allí por Getafe, vamos, 2 o 3 fans, creo, que recopilamos. Claro, lo típico, surgían muchos grupos en aquella época, pues de amigos, sí, y tal. Y bueno. Era además el boom pre-indie, era el de... Sí. El de Subterfuge y todo, claro, esto. Había un montón de grupos, el Inclino Comunista, Sexy Sadie empezaban, etcétera. Y nos juntamos, hicimos un grupo que eso se disolvió. Pasaron los años y yo me crucé con Ernesto y teníamos otro proyecto. Y ellos antes habían tocado juntos. Y Raúl y Ernesto tenían otro proyecto anteriormente. Y luego Miguel no tenía nada, pero siempre estábamos por en medio quedando para... Pues nosotros tres sí que somos un... Como que hemos tenido una amistad un poco más cerrada estos últimos años y quedábamos para beber, básicamente, no, y para escuchar ir a música. Sí. Y siempre hablábamos, vamos a hacer algo juntos. Y, sí, esto lo haremos. Y brindabas y a la mañana siguiente decías, no monto yo con estos nada. Ni de broma. Pero al final lo montas y aunque esté mal dicho, pero la verdad que es la primera vez que nos subimos al escenario, que lo recordaba ayer Miguel, decía, joder, es que vaya huevos que le echamos, porque lo hicimos con muy poca preparación. Era lo único que teníamos. Sí, porque teníamos muy pocos ensayos, los temas poco cerrados, pero dijimos, nos vamos a poner una fecha y nada, y es la que te va a empujar a que trabajes y trabajes y trabajes. Y mira, y ahí está. Aquí estamos. Reykjavik. Bueno, de momento vamos rodando y a ver qué pasa. Sí. Y además el proyecto es Reykjavik. Reykjavik, que el nombre, espero que no tenga nada que ver con un viaje, por lo menos. Sí. No. Aunque se hará ese viaje. Aunque se hará. Ese viaje será. Molaría contar una historia. Yo siempre había dicho que a cada medio al que fuésemos, tampoco vamos a muchos, no son muchas historias las que hay que inventarse, pero de contar una historia distinta. Que la gente dijese, increíble. Estos no eran por otro. No hay ninguna historia detrás. Nos juntamos para ponerle un nombre y dijo bien. Ernesto dijo ciudades, tal, Reykjavik. Y a mí me encantó personalmente cómo sonaba. Y ya está. Fin de la historia. Nos hizo mucha gracia y. Ahora empieza. Me empieza a hacer ilusión lo de Reykjavik por todo el movimiento. Bueno. 15M, pero en Reykjavik, pues no sé, como que parece que el nombre tiene unas connotaciones un poco más luchadoras, pero ha sido sin querer, pero que, como que joder, dices, que pues me alegro de haber elegido eso antes de haber saber elegido, nada. Sí, de haber elegido otro nombre de otra ciudad europea, pues en cualquier llamar, caso. No sé, Motril. Pero ha quedado bien, ha estado bien dirigido el tiro. Porque ya empieza a ser marca, o sea, lo que es el nombre. Es decir, es un nombre que es fácilmente identificable a vosotros como grupo, aparte, evidentemente, a una capital europea. Entonces es como muy sencillo y se identifica además con un tipo de sonido muy característico, porque decías antes, bueno, la demo, LP, canciones que han ido creciendo, que ya suenan incluso según evolución, distintas, pero todas, y yo que sí que he tenido la suerte de escuchar todo, puedo decirlo, todo lo de Reykjavik, sí que hay un nexo común. Por eso he presentado al principio un pop, decía pop, pero también se puede decir indie o rock, pero bueno, que elegante, exquisito. Es que sí que hay algo de eso en Reykjavik, sí que hay un nexo común en cada una de las letras, en cada una de las líneas argumentales, en cada una de las atmósferas que sabéis crear en las canciones, que tienen esa marca. Y no es fácil. Aquí en Corrientes Circulares podemos ver, yo qué sé, tropecientos mil grupos pasan y estamos además encantados de ello. Pero no todos los grupos los identificamos a un sonido personal. Claro. Cada uno va evolucionando, cada uno tiene su historia, su trayectoria, su vida, sus circunstancias. En las vuestras no sé cuáles son, pero coincide que sí que tenéis como una marca que es fácilmente identificable y está muy bien además. ¿Será la ambientación a lo mejor o...? Yo creo que tiene que ver mucho como el modo de trabajo, por lo menos que hemos llevado hasta lo que la gente ha podido escuchar, que es Instantes, es lo último así que la gente ha podido escuchar, porque el resto lo tenemos en formato demo y para nosotros, para ensayar, llevártelo a casa y para, pues eso, para presentar ahora canciones que sí que formarán parte del disco y que estamos tocando en directo. Pero el proceso que tenemos es... Bueno, es que lo diga yo suena peor que si lo dices tú todavía, pero lo de exquisito... Porque nos detenemos mucho, no nos vale cualquier cosa, cualquier arreglo, cualquier melodía, incluso cualquier letra, no nos vale, somos como muy críticos con nosotros mismos, excesivamente, yo el que más probablemente, pero somos muy críticos con nosotros mismos, somos los primeros que cuando nos bajamos de un concierto en el que todo el mundo te está diciendo que ha sonado increíble, y te vas a casa con un bajón diciendo que no, esto desilusión, no me ha salido bien, esto no ha transmitido... Y creo que es eso lo que nos empuja siempre a intentar mejorarlo, y es algo que nos ha perseguido últimamente, que es lo de intentar buscar nuestra marca, nuestro sonido, el que digas esto es Reykjavik y que no, que esto es indie. Claro, ¿vale? Y es como eso, ahí es donde entra todo, claro, muy bien. Es ahí donde duele un poco el me van a meter en el mismo saco que todos los grupos, con todo el respeto a todos los grupos, porque yo escucho a todos esos grupos, pero es que si no vas a aportarle nada a la música, pero tu trabajo lo hacen trabajo. Ellos mejor que yo, claro. Porque siempre ellos van a llevar más tiempo que yo, si me he fijado en ellos, en fin. Bueno, pues el sonido de Reykjavik es, digo, como muy característico, como muy personal, tanto que ahora mismo lo veo preparados con las guitarras y ya tengo ganas de que los oyentes de Corrientes Circulares vayan descubriendo nuevamente, porque habéis sonado aquí, pero en este caso en acústico, cómo suena Reykjavik. Así que, ¿qué tenéis preparado para hoy? Vamos a ir ahora con Bajo Cero, que es la primera canción de Instantes, y vamos con ella. La podéis descargar desde somosreykjavik.com. Pues ya sabéis todos, en somosreykjavik.com tenéis acceso a toda la información del grupo. Mientras se van preparando, ya veo las guitarras preparadas, Raúl Miguel ya os veo. Estáis todos cuando queráis. Reykjavik, Bajo Cero. Silencio rompió en dos prisa de vuelta y no volver. Y tal vez tarde o temprano vas a quebrarte. Reconstruyendo a solas los millones de pedazos que habíamos perdido. Soñé. Y así suena Reykjavik, por eso decía que teníais un sonido como muy particular. De todos modos, esto es en acústico, evidentemente luego en directo cambia la cosa. Sí. Y bastante, además. Nos ponemos más histéricos. De repente sale toda esa energía, además, que aparece en instantes también. Sí, además es que nos ha pasado en algunas salas que hemos tocado. Probablemente igual es hasta un problema, pero es que no podemos tocar bajito. O sea, llevamos muchas cosas, somos muy guitarreros al final, somos muy incluso bizarros en las guitarras. Inclusive más de lo que parece. Sí, porque luego siempre tenemos guitarras sonando y bueno, pues llevamos también, ambientamos mucho las canciones, efectos, etcétera. Bueno. Sonido de los 90, esos primeros grupos que empezasteis a hacer. Sí, sí, ¿no? Pero se van viendo ahí. Luego pensándolo, lo que teníamos en el 97 tampoco dista mucho en las influencias o en el sonido de lo que hacemos ahora. Hombre, ahora. Tiene su evolución a lo largo del tiempo. Suena supuesto. Bastante mejor y más moderno, a lo mejor. O sea, no nos hemos quedado en los 90, ¿no? Claro. Quiero decir, no es como que estuve viendo a Stone Roses en Manchester, que me decía un amigo, dice, mira, ahí están todos los de 40 años bebiendo con las mismas pintas que tenían en los 90 y que no han pasado página. Bueno, por lo menos eso no lo es hemos eso. Hecho. Pero sí que hay grupos que luego se ve una evolución. Sé que hace poco estabais en el BBK, además también tuvisteis la suerte de ir, The Cure, por ejemplo, que es uno de los grupos que, bueno, que también está ahí en esas atmósferas que pueden leerse y escucharse en Reykjavik. Y sí que se ha visto esa evolución con Robert Smith y compañía. Han sido capaces de evolucionar y crecer sin perder su esencia. Es decir, que sí que es fácil beber de los 90, digo fácil en el sentido de bueno, bonito, voy a decir barato, pero beber de los 90 y adaptarlo al 2012 y disfrutarlo en 2012 y eso también es algo bueno y que se puede disfrutar. Luego además me decíais que estabais en Somos Reykjavik en internet y yo os comentaba que bueno, a lo largo de la temporada en Facebook, en Twitter, todo eso se puede ver dónde estáis, pero es que es animal el trabajo que llevabais, decía, y es que no paráis, estáis, es fácil encontraros la página web, habéis dicho que es somosreykjavik.com. Os matizo esto, ahí además de acceder a todo lo que es vuestras redes sociales, también tenéis vínculos, se pueden encontrar los discos, se pueden encontrar instantes, tenéis todo y todo descarga gratuita, desde la web que lo colgamos a MP3 en 320 kilobytes, nos tienes en Spotify, SoundCloud, en Facebook nos puedes escuchar a través de Hercio, tenemos nuestro canal de YouTube con vídeos, porque un poco lo que siempre hemos pensado es que la gente no puede olvidarse de ti. Por eso lo de la impaciencia y tal va un poco ligado a esto. Lo de yo saco un disco y hasta que no pasen... bueno, yo lo promociono, lo toco, no sé cuántos, pero desgraciadamente la gente no te sigue. Tienes que estar tú llamándoles para que te sigan y les tienes que ir soltando cosas nuevas. Entonces, ¿qué es lo...? Este año hemos hecho un acústico, una entrevista acústica que la hemos colgado y producido, grabado con nuestra cámara IHD, guay. Pero bueno, ya tienes ahí una píldora, una entrevista, dos canciones en acústico. Lo hemos grabado un vídeo para Salto Mortal, que nos lo grabó la hermana de Miguel. Que es otro videoclip. Para la demo sacamos un videoclip, dos videoclips, Partículas de mí y Cristal. Sí, bueno. O sea, siempre hemos estado sacando cositas Entre medio de los dos sacamos dos canciones que son Control e Inmortal. Hostia, es verdad. Fantasma, sí, pero que todo es, que no cabían en ningún sitio, pues, y gratis siempre. Y bueno, pues de momento nos gustaría poder financiar todo esto de alguna manera. Esperamos que sea a través de los conciertos. Si tenemos que cobrar la música, pues la cobraremos. Pero nuestra idea principal es toma nuestra música y haz con ella lo que quieras. Eso es, realmente de todo esto que estabas contando me quedaba con dos puntos que es a donde quería ir. Uno, en somosreykjavik.com podéis encontrar evidentemente demo y LP de Reykjavik de forma gratuita y podéis escucharlo y disfrutarlo. Ya lo comentamos la temporada pasada cuando estuviste, pero además está bien hacer recuerdo de esto porque es no mucha gente cuelga la música, pero no es fácil a veces, tal y como se están poniendo las cosas, llegar a música, hasta música gratuita ya empieza a ser difícil. Ya está poniéndose la cosa muy complicada, especialmente en el mundo de la cultura. Y luego, dos, la segunda cosa que me importa mucho de lo que estáis haciendo también, todo el tema de los vídeos. Se estáis dando también mucha importancia a la parte audiovisual. Es decir, no solamente, por eso decía que Reykjavik empieza a ser marca, no solamente es compongo, toco, interpreto, ensayo, sino que además la parte visual es algo también muy personal vuestro, que estáis dándole muchísima importancia. Porque no tenemos pasta para luces, sino también nos encargaríamos nosotros. Punto que nos encantaría llegar sería rodearte de la gente que sabes que te puedes fiar y tener en luces a este tío, porque sé que este tío, ¿sabes? Y no hablo de gente conocida, hablo de gente que al final ya hacía cosas contigo cuando tenías un grupo con 20 años, ¿ves? Y siguen haciendo cosas y sigues coincidiendo y dices, joder, pues qué mejor, ¿sabes? Que poder llevarte a esa gente, al otro que te haga las fotos, a este que me haga el sonido, pues eso sería, vamos, o sea, más ahora, lo mejor que te puedo lo que pasar. Estamos haciendo en relación a esto es que desde hace ya pues 4 o 5 conciertos, todos los conciertos en los que la técnica lo permite, estamos todas las canciones llevan proyecciones detrás y son una proyección distinta para cada canción, con lo cual si te vas a ver un concierto de Reykjavik te estás viendo un concierto a lo mejor de 12 canciones, pero es que son 12 videoclips que hay detrás, los que no en todos salimos nosotros, pero que ambientan la canción y le dan un sentido más que el que puedas tú coger de la letra. Sí, yo creo que cada vez quieres, digamos, montar tu espectáculo de la manera que buenamente puedas y llevarlo todo lo más acotado que puedas y, digamos, como que crear un poco tu ambiente o tu película. Sí, o quiero tu... recrear lo que hemos visto todos en los DVDs que hemos visto de otros grupos, etcétera. Entonces, si a mí que me gustaría ver cuando voy a un concierto, ¿qué es lo que me gusta? Ver un concierto, pero si además me pones unos vídeos o como ver a Vetusta Morla, por ejemplo, aparte de que, ya es una obviedad decirlo, aparte de que tocan increíble y son muy buenos, pues es que lo de las luces es increíble. O sea, el show de luces que llevan en el BBK, yo estaba viendo Vetusta Morla y dije, las luces es increíble. Ya los había visto y ya te puedes detener un poco más en las luces tal, pero es que al día siguiente tocaban Garbage y no llevaban esas luces y son Garbage y te sonaban increíble, pero ya no era lo mismo. Claro. Me quedaba con las luces de Vetusta y parece una tontería, pero es que es tan importante casi como el sonido, o tan importante como tener una buena comunicación en tus redes sociales. O sea que al final tienes que, joder, que trabajarlo son muchas todo cosas y es muy difícil además controlarlo todo, o sea, intentas picar un poco de cada cosa, pero estar a saco en todo es muy difícil, y a este nivel pues que te voy a contar. Cuando lo ves en un grupo, te das cuenta de, mira, a ese su música le importa y la cuida. Por ejemplo, con Vetusta es eso, dice, mira, estos no se dejan por... Lo que esté dentro de tus medios y de tus posibilidades, pues que por eso que no quede, ¿sabes? Te lo trabajas. Todo lo que tú puedas hacer y que no se salga, porque está claro que tienes unos límites. O sea, me refiero, aunque simplemente sea económicamente, joder, es que puedes hacer hasta aquí, no puedes hacer más. Y no llegas pero a si más. Puedes hacer hasta aquí, haz hasta aquí. Claro. ¿Sabes? Que no te quedes con, joder, podía haber... No, haz hasta aquí. Que eso también es parte de la filosofía Reykjavik, que es parte de lo que yo quería dar a entender, cómo os lo podéis trabajar. Do it yourself. Tanto, sí, es decir, todo es autoproducido, todo es trabajado, pero que cuidéis todos los detalles, la parte de redes sociales. Sí, es que nos gusta, pues igual que nos gusta grupos como U2, que también se trabaja mucho el tema de los vídeos, la imagen, la parafernalia un poco en directo, con el SUTV, por ejemplo, ¿no? Pues esa parte, como decía Javi, también es cuidar la música y ofrecer un poquito más, ¿no? El tema visuales, el tema vídeos, el tema luces, que también comentaban, muy importante, ¿sabes? De cara al público y de cara a nosotros mismos. No es lo mismo estar en un escenario arropado por unas luces que estar ahí... Con la feria. Claro, con la verbena, ¿no? Y ahí a pleno, y ahí a plena se ve luz del día, ¿no? Y ahí se ve, ahí es donde se ve parte de la dedicación, del empuje, del empeño de una banda en crecer y en disfrutar también del camino... que hace un par de años o así empezasteis a andar. Seguís con las guitarras, yo sigo con ganas de más. Aparte, dos guitarras hay ahora mismo en el estudio, impresionante. La Fender que llevas, tremenda. Miguel, la tuya, la de Fifón de John Lennon, he visto. O sea, edición John Lennon, tremenda también. Le quiero poner una pegatina, ¿eh? Y vamos. Con lo cual, estamos muy bien acompañados por unos instrumentos magníficos. O sea, cuando queráis, Javi, ¿qué más tenéis preparado para hoy? Vamos a ir con... Es la segunda canción de Instantes, se llama El Gran Perdedor. Pues cuando queráis, Reykjavik, El Gran Perdedor. Impresionante cómo suena. Oye, y ahora que más o menos ya hemos hablado de cómo surgió el grupo, hemos hablado del presente, esta vez presentando más o menos Instantes, y hemos hablado de la parte más festivalera y más lúdica, incluso de que vais ya a preparar el nuevo largo, ¿qué planes son los que tenéis en el futuro más inmediato? ¿Conciertos? ¿El disco ya sé que está ahí en camino? Pues tenemos al final de septiembre, tenemos Málaga y Sevilla, puede ser, si no recuerdo mal. En noviembre creo que había algo, pero tenemos que verlo por cuestiones maritales de Se nos casa. Enhorabuena. Si llegamos vivos. Espero que sí. Esperemos. Con un IVA del 21, pero vas a llegar. Y bueno, creo que no tenemos... Bueno, algo pensado tenemos para Granada, pero no está nada cerrado. Y lo que tenemos que es ver fechas para grabar esos 10, 11, 12 temas, que no sabemos muy bien cuántos ni cuáles, porque hasta la fecha todavía pueden salir algunos. Y nada, grabarlos. Y lo que hemos comentado, y vuelvo a lo de la impaciencia, grabarlo y moverlo internamente por redes de pues sellos, promotoras, management, etcétera, etcétera, para ver si ese disco a alguien le interesa. Si es la opción A, que a nadie le interesa, hacerlo nosotros y autoproducirlo nosotros. Pero no queremos caer en el error de sacar el disco, presentarlo a los dos meses, que es cuando te dan la sala para tocar, y ya está, y que se diluya en el tiempo. Entonces queremos, antes de sacarlo, tener cerrada una pequeña gira por algunas ciudades. Pues no sé, nos gustaría ir a Galicia, un poco a Barcelona, seguro. Y... Bueno, lo que vaya saliendo. Sí, pero tener algo cerrado para empujarlo, para decir, oye, mira, tenemos un disco y tenemos una gira luego que lo... O mini gira, no sé, llamarlo gira igual es un poco pretencioso. Ahí donde quieran. Pero es la idea de tener montado todo lo que solemos montar Reykjavik, que es una red de promoción que nos lo curramos nosotros, no tenemos a nadie detrás. Y bueno, pues darle salida a este disco que, bueno, ya tocamos en Indie Nights y lo hemos venido tocando. Y a mí personalmente creo que hemos cogido una nueva dimensión en cuanto a tocar otros palos, ¿no? Un paso más allá, que se suele decir, en el crecimiento de la banda. Sí, sí. Y lo bueno es que además cuando los juntas con las canciones antiguas sigue funcionando todo perfectamente. O sea, el setlist de nuestros conciertos funciona y... Las canciones antiguas que seguimos tocando a mí me gustan más ahora que antes. Sí. Están con el barniz de la actualidad. Cuando pasa el tiempo lo vais, los nuevos arreglos que le vayáis introduciendo. Cada vez estás más cómodo con la... O sea, te da también mucho tiempo cuando estás encima del escenario, te da tiempo para sacar cosas que la rapidez en el estudio no te permite, porque tienes que grabar y tienes... Hoy grabamos guitarras y esas guitarras tienen que ir presionadas a hacer lo mejor posible. Pero luego en el escenario pues hay arreglos, pues Raúl que hace que, pues por ejemplo, bajo cero ya no suena igual. El final de bajo cero en directo no es el de la demo. No, es diferente, claro. También nos gusta eso, ¿no? Variar un poquito el tema, pues versiones para directo, más largas, más potentes, ¿no? A lo mejor con partes instrumentales más elaboradas. Lo que viene siendo lo normal, ¿no? Muchos grupos también lo hacen, ¿no? Por ejemplo, decías antes de The Cure, tú escuchas The Cure, pues... lo que viene siendo A Night Like This de hace 15 años y es que no tiene nada que ver con lo que viene tocando ahora, ¿no? El solo, por ejemplo, es otro. Eso sí la toca. No lo hace un saxo ya. No, hace saxo, que a mí me encanta el saxo que hay en el disco. Sí. Pero bueno, también el solo que se viene haciendo está muy bien, pero es eso, ¿no? No sé por qué, con qué criterio, ¿sabes? Pero sí, es como que en esta gira me marco este solo... y en 5 años me hago otro. Sí. El barniz de la actualidad que decía que cada vez, no sé, según las circunstancias del momento, cierto, un poco para no caer en la monotonía y te tienes que presionar a intentar hacer algo con lo que esté, que sea sincero con la gente. No, me estoy tocando esto porque me lo sé de memoria y listo. Con la gente y con el propio grupo. Veo que ya lo tenéis todo como, o sea, planificado. Y cuando digo planificado, es decir, más o menos el plan del otoño es claro. Es decir, vamos a intentar cerrar conciertos, salas. Ya me apunto que en somosreykjavik.com encuentro, supongo, toda la gira de dónde podemos encontrar. Si tú solo tienes que llamarnos. Eso también lo sé. Estás a toque de WhatsApp. A toque de WhatsApp, eso va rápido. Y luego, por supuesto, para seguir todo lo que vais a hacer en estas próximas fechas, porque además espero que vayáis contando cómo va la evolución, la grabación, alguna fotito en redes sociales. Bueno, luego en Instagram seguro. Claro, os iba a decir Instagram, sé que en Facebook os encontramos, en Twitter, en Instagram, que es @somosreykjavik, sí, como igual Twitter, que en Twitter. O sea que es fácil de encontrar. Ahí vamos a encontrar toda la info de la banda. Espero que también alguna foto de boda. Bueno, si tienen que trascender. Pues desde Corrientes Circulares sabéis que os seguiremos como ha sido hasta la fecha, todos los pasos que da la banda. Contar con nosotros para cualquier pues novedad que tengáis, como lo habéis hecho también hasta la fecha, y espero saber de vosotros en breve. De verdad que ha sido un placer hoy teneros en el estudio, muchísimas ganas, si lo sabíais. Con lo cual ha sido la primera aquí en el estudio, no será la última. Avisados quedáis, o sea, es casi una amenaza. No será la última, con lo cual os espero encontrar muy pronto en los escenarios y con material nuevo también para seguir pinchándolo y seguir disfrutando esta nueva evolución, esta nueva mutación de Reykjavik, este paso adelante en vuestra carrera. Prepararemos algo para que seáis también los primeros en escuchar ese disco, seguro, porque nos tratáis siempre guay y tenéis paciencia, nos esperáis, nos queréis siempre que vengamos, así que Sí, es que es un placer estar aquí. Os hacéis querer. ¿Cómo no vamos a querer? Os hacéis querer. Tiramos el agua y no nos dicen nada. Sí. Luego el torpe es otro. Que ha sido un placer de verdad teneros hoy en el estudio. Igualmente. Que volváis pronto y que nos seguimos en contacto, por supuesto, y seguiremos disfrutando de esta pedazo de banda que es Reykjavik. Muchas gracias a todos vosotros también. Al equipo, sí, a los técnicos. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias, ya sabéis todo, Reykjavik, es fácil encontrar www.somosreykjavik.com, toda la info de una de las bandas del momento. Gracias, chicos. Gracias a ti. Hasta pronto, chao. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé, cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡No! Corrientes circulares, noticias. Y ya tenemos en nuestro estudio al reportero más motivador del planeta indie. ¿Qué somos? ¿Un equipo? No, somos una mezcla química que provoca el caos. Somos una bomba. Somos una bomba. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge Fernández. Buenas noches a todos. Somos la bomba y venimos a darlo todo. Este viernes puede ser explosivo. Empezamos con una notición. Empezamos que, como ya comentamos al inicio de la gira de Náufragos de Niños Mutantes, se ha ido haciendo un cálculo de la cantidad de gases de efecto invernadero que esta ha producido, porque los mutantes prometieron enmendar este daño plantando árboles suficientes para compensar lo emitido. El momento ha llegado. Mañana en la localidad de Capileira, en la Alpujarra granadina, estarán los componentes de la banda con todos los amigos que quieran acompañarlos para plantar unos 100 árboles, según lo calculado. Pero no todo va a ser esfuerzo, cavar y plantar. Después ofrecerá una fiesta con actuaciones en directo y sesiones de DJs de algunos de sus miembros de la banda y de otros DJs famosos. Náufragos, niños mutantes. Azar. que luchan por escapar y vuelven otra vez a su lugar. Paulita, la que ha sido la voz del carismático dúo Papá Topo, ha dejado la formación según una carta que publicó esta semana el newsletter de Elephant Records. Todo un jarro de agua fría para un servidor que la tuvo durante una temporada entera como sintonía con su chica vampira y la que todavía conservo como tono de móvil. Adrián, el motor de Papá Topo, ha estado trabajando intensamente esta semana para dar continuidad a ese proyecto que empezó con Paulita. Ahora Papá Topo será un sexteto que empezará a rodar el día 27 de octubre en la sala Siroco de Madrid. La despedida de Paulita es un hasta luego indefinido, pero sale dando las gracias a toda la gente que ha apostado por el grupo y a todos los que le han enseñado desde lo más básico como montar un micro hasta las colaboraciones musicales que ha tenido con gente de renombre en esto del pop. Y como despedida de Paulita y homenaje a David, que para eso la tuvo de sintonía toda la temporada pasada, la chica vampira, Papá Topo. Yeah. Ana Fernández Villaverde, la bien querida, vuelve de la mano de Elephant Records en noviembre, con el que será su tercer trabajo, Ceremonia, que llega tras el rotundo éxito de Fiesta. Un mes antes de que se estrene el disco, saldrá un anticipo de este en forma de single, Arenas Movedizas, que pondremos en este programa en cuanto dispongamos de él. Vuelve a contar para este trabajo con la colaboración de David Biff, y dicen que las influencias son tan dispares como New Order, My Bloody Valentine, el crowd rock, el post-punk, así que esperamos un disco cañero. Queridos tamarindos, la bien querida. Otro año más, MTV Europa lanza su edición de los premios EMA y, como es habitual, hay un hueco para los grupos españoles en la categoría de Mejor Grupo Artista Español. Los nominados para este premio este año son Love for Lesbian, Iván Ferreiro, Corizona, Super Submarine y The Zombie Kids. El ganador lo sabremos en la gala que se celebrará en Frankfurt y todavía están abiertas las líneas de votación en la web de la cadena. Y hoy escuchamos I Wanna Believe, Corizonas. El próximo 29 de septiembre se celebrará un mini festival en Barcelona. El festival se llama San Miguel, que contará con la actuación de Manchester Preacher, The Courtenays y The Zombie Kids. El evento se celebra en la explanada del Anillo Olímpico y la entrada será gratuita hasta completar las 12.500 personas que marca el aforo legal del recinto. Esta actuación coincide con la inminente reedición del disco de los Manic, Generation Terrorist, que cumple 20 años y que saldrá a la venta el 5 de noviembre. Generation Terrorist, Manic Street Preachers. Es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Corrientes circulares. Agenda. Comenzamos la agenda con el Festival BAM, que se celebra por distintas plazas y parques de Barcelona y en el que pasarán muchos artistas por sus escenarios. Hoy estarán Hola a todo el mundo, Bigot, Maika Makowski, Vetusta Morla, Mishima, mañana estarán Luger, Love Lesbian, The Cooks y el domingo Joaquín Pascual, McEnroe, La Estrella David o Los Punchetes, entre otras muchas bandas. Stay estarán presentando su último disco de Fourth Dimension el jueves en la Sala El Sol de Madrid junto a Joe La Reina. Joaquín Pascual, hoy en la Sala Costello Club de Madrid y mañana en el Deluxe Pop Club de Valencia. Mañana sábado y el domingo en Boimorto, La Coruña, se celebra el Festival de la Luz y por sus escenarios pasarán Luz Casal, Rosendo, Cristina Rosenvinge, David Matellán, Alondra Benley, Bob Bean, Annie Bisuit, Novedades, Carmiña, Eladio y los Seres Queridos, o Dover, entre otras bandas. La Casa del Árbol y Mucho, en acústico, mañana en el Fotomatón Bar de Madrid. La Casa Azul estará en el martes en Lorca, Murcia. En la Plaza de San Jorge de Cáceres se celebra el Festival Europa Sur este fin de semana y en él podréis ver a Mucho, Sidorín, Cristina Rosenvinge, Francisco Nixon, Nacho Vegas o The New Raymond, entre otros muchos. Arizona Baby comienza la gira de Truth y estarán hoy en el Museo Guggenheim de Bilbao y mañana en la Sala López de Zaragoza. Freddy Son presenta su segundo disco, Un Altre Temps, el miércoles en el Centro de Gracia Cat Traditionarius de Barcelona. Este sábado se celebra la tercera edición del Festival Solidario Kilos y Sonrisas en el Parque 9 de Octubre de Petrer Alicante a beneficio de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui y contará con malabares y juegos infantiles para después dar paso a los conciertos de Escaramuza, La Terapia Mestiza, Tashkenti, Ropa Vieja y Mario Díaz, ex cantante de Atlánticos. Mujeres estará mañana en el Café del Teatro de Lleida. Soy López junto a Joaquín Reyes, como decíamos antes, mañana en el Teatro Río de Ibi en Alicante. Disco Las Palmeras, hoy en el Mojo Club de Las Palmas de Gran Canaria y mañana en La Laguna, Tenerife. Y para terminar nuestra agenda, mañana en la Plaza de Toros de Granada se celebra el Festival Alhambra Sound con los conciertos de Vigilando a Julia, Trepat, Full, Plastic, Frosting Machine, Guadalupe Plata, Second, Fuel Fandango y Super Submarina y Corrientes Circulares, como no, estará allí para contártelo. Mira, hace 1500 años todo el mundo sabía que la Tierra era el centro del universo. Hace 500 años todo el mundo sabía que la Tierra era plana. Y hace 15 minutos tú sabías que la gente estaba sola en este planeta. Imagina lo que sabrás mañana. Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, que hace media hora que teníamos que haber cerrado. Hay que irse a casa ya, a descansar. Cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero mientras no te olvides que puedes seguir toda la actualidad musical y participar en el sorteo de 4 Meet and Greet para ver y conocer a Love for Lesbian, entradas para Ended Music Festival y también para ver a Dani Rovira y al Monaguillo en nuestra web corrientescirculares.es. Se despide un equipazo a los controles y producción Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción David Verdú. Si tiene patas y pelo lo cabalgo, si tiene ritmo lo bailo. En los acústicos José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Love for Lesbian continúan con la gira de La Noche Eterna, Los Días No Vividos, que les llevará este fin de semana al BAM Barcelona Acción Musical el día 29 al FIT de Zaragoza y el 6 de octubre estarán en Elche junto a Darjeeling Pop, Love Me Back y Corrientes Circulares DJ Set, y desde nuestra web estamos regalando entradas con Meet and Greet para conocerlos. Como te contábamos antes, están de enhorabuena por haber sido nominados como Mejor Artista Español para los EMAs y esta semana también David Van Vilen de Estereotipo ha hecho una remezcla de Si Tú Me Dices Ven, Yo Digo Affleck, con la que hoy nos despedimos. Saludos circulares, ¿sí? Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. miráis todas lobas, bajan las bolas, brillan y un rayo las...